Héctor Vicente, ¿cómo andamos? ¿Cómo les va? Bien, bien, lo más bien acá. En esta, dando seguimiento a un tema que se ha venido tratando en el Semanario de la Juventud y aquí en Mañanas de Radio, el tema de la calidad de las viviendas, o de algunas viviendas. En esta entrevista que le hicimos a una de las afectadas, en este caso en Pueblo Nuevo, en Las Piedras, Andrea Suárez, me parece que se conjugan además de los problemas edilicios otras cosas, ¿no? No hay que aclararle a la gente, porque si no estamos subestimando la capacidad de la gente, pero aparece el plan Juntos, aparece esto de, entre comillas, resolverle el problema de la vivienda a la gente y dejarla ahí a lo que pase. Y después, como muchas veces se ha dicho acá, por especialistas y, bueno, por los compañeros de, me acuerdo de la bancada de la Unidad Popular cuando el Plan Nacional de Vivienda, no es solamente construir el techo, hay que pensar en todo lo que hay alrededor de una familia, ¿no? Exacto. La primer pregunta que le hicimos a Andrea Suárez, que es una de las habitantes de esas 33 viviendas en Pueblo Nuevo, es ¿desde cuándo comenzaron los problemas en las viviendas? Desde que nos entregaron. Sí. Desde que nos entregaron las viviendas, tenemos problemas. Hay gente que se le solucionó un poco y otras no, ¿viste? Sí. Después pasó el tiempo, ellos seguían acá, nosotros seguíamos pidiendo explicaciones o que nos arreglaran, nos solucionaran y decían que no. Sí. Y después ellos se fueron, cuando se va todo, al tiempo vinieron a hacer los arreglos que supuestamente nosotros decíamos que teníamos para hacer. Estuvieron, que habrán estado poco tiempo, después con la excusa que supuestamente robaron un cable y no sé qué más le habían robado, se fueron y nunca nos terminaron de hacer nada. Pero eso de robar, lo aclaro, porque nosotros queríamos que ellos pusieran el contenedor en el fondo de hasta de mi casa, nosotros ofrecimos para que no, eso no pasara, para poder cuidar las cosas, sí. Y ellos no aceptaron. Sí. Donde pusieron, obviamente, el contenedor, obviamente, como en cualquier barrio, hay gente que obviamente quiso a robar, ¿no? Estaba en la calle el contenedor, en la vereda, ahí. El contenedor estaba, vendría a ser adentro de la vivienda, pero en el medio, la gente se acuesta a dormir, nadie cuida nada. Nosotros cuando decimos la vivienda, cuidábamos entre nosotros. Claro. O sea, hacíamos preñada. Sí. Pero cuando ellos vinieron a arreglar, no. Ahí está. Y no aceptaron, nunca nos dijeron para hacer sereñada ni nada, no hablaron con nosotros esa parte, tampoco. Pero está mancha de eso, la vivienda siempre quedaron mal. Todo. Ahí está. Yo tengo hasta una pared rajada, tengo una pared media rajada. Que eso con el tiempo, no sé, yo no soy bombero ni arquitecto ni nada, pero me parece que no está bien que vos tengas una pared que rajada. ¿Una rajadura que arranca desde el piso o viene desde el techo hacia abajo? No, una rajadura que está en el medio. Ah, en el medio. De la pared. Sí. En el medio. Sí. En el medio de la pared. Sí. Y eso decíamos con mi esposo, sacábamos la conclusión de que ahí el terreno, a lo que se fue asentando, y eso se va asentando de a poco, digo yo, no sé, no, yo no entiendo, él me explicaba así, a lo que eso se iba asentando, eso se fue como partiendo, hasta que se sentó del todo, ¿entendés? Claro. Allí donde construyeron las viviendas, ¿qué había antes? Un campo. Un campo. Porque, un campo. Porque ustedes, a ustedes los trasladaron de otro lugar para allí, luego que vivíamos en mismo, más hacia el fondo, que eso era de un dueño. Ah, ahí está. Ahí entonces está. El dueño nos quería sacar de ahí. Nosotros fuimos a juicio, todo, y bueno, la intendencia compró esta parte que, o era de la intendencia, creo que era así, que era de la intendencia, y bueno, ahí no hicieron las viviendas. Claro. ¿Ustedes hicieron algún...? Bueno, otra cosa que nos decían allí algunos vecinos, otro problema que tienen es con el tema del saneamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, pues imagínate que yo mi pozo negro, tenemos pozo negro. El pozo negro que yo tengo, hace va a ser 11 años que lo tengo. Nunca vino una barométrica. Nosotros pidiendo que ellos sabían que queríamos que cuando nos entregaran la vivienda, la barométrica pasara por lo menos a las casas que se hubiese, que porque por ejemplo mi casa cerró de guardería. Desde que empezaron a hacer la casa, hicieron la parte de abajo, se agarró de guardería, ¿tá? Mi casa estuvo de guardería tiempo. La casa de mi hija, que es al lado, estuvo, era la cosa de los contratados, de los que venían a hacer, ¿viste? Los empleados. Los albañiles. Ahí comían, ahí se vestían, ahí todo, y tuvo tiempo. Ellos hacían eso en la casa de mi hija. Cuando yo me empecé a manifestar, ¿viste?, con la arquitecta, le digo, escuchame una cosa, cuando a mí me entreguen la casa, yo tengo derecho a tener una casa con todo estrenado a cero, como todas las personas, por ejemplo, el water nuevo, todo nuevo, ¿no? Water, porque acá le digo, todo el mundo ya, y otras casas van a estar estrenadas a cero, y ella nunca me cambió ni siquiera el water, ¿entendés? Sí. Era mi derecho, porque yo era una persona como cualquier otra persona de ahí, yo tuve muchos problemas con ella. Porque yo no estaba de acuerdo en muchas cosas. Claro. Y bueno, y terminé muchos problemas, que hasta vinieron gente de Montevideo, todo a hablar conmigo. Y obvio, como yo le decía a ellos, ustedes a mí no me van a creer, digo, pues yo soy una negrita del montón que fue hasta sexto año de escuela, contra una arquitecta que hizo la universidad, le digo, obviamente que no me van a creer. Sí. Digo, y siempre quise hablar con el Pepe, hasta una carta mandé a hablar con él directamente para que él viera lo que estaba pasando acá, y desgraciadamente nunca pude llegar a él. Para hablar con él, ¿entendés? Ahí está. Por un montón de circunstancias, pero traté de llegar, pero no, nunca pude, o nunca me dejaron llegar. Sí. Nunca me dejaron llegar porque no les convenía que yo llegara. Claro. Porque yo iba a destapar muchas tapitas de olla que, ¿entendés? Que ya estaban largando la podrida y que todos acá en el barrio sabíamos. Sí. El tema de la barométrica, ¿hicieron alguna gestión con la intendencia de Canelones de Canelones por el tema? Sí, nos dijeron que teníamos que hacer una gestión. Nosotros hablamos con la intendencia directamente. El intendente estuvo en mi casa y nosotros hablamos con el intendente. Le dijimos de la barométrica. Está. Pero estuvo en la burocracia. A ver, pero si vos sabés que la gente precisa la barométrica y vos estuviste ahí, no precisa que nosotros tengamos que hacer una gestión. Claro. Mandar la barométrica. Claro. Y saber que somos un montón de personas y la precisamos. Que acá la cosa, el agua, las aguas, esas están saliendo hacia la canaleta de la calle. Vos imagínate que ahora no me cae sequía. Esas aguas hervidas salen a la canaleta de la calle y con olor. Vos imaginate en un día de sol, un día que está todo seca la canaleta. ¿Entendés lo que digo? ¿Y eso desde cuándo pasa? Y si vos imaginate que ya hace 11 años que yo voy a estar acá, en esta casa. 11 años, hace 11 años que está pasando. Cada vez más, porque a medida que se fueron graduando las casas, más gente iba a tirando cosas hacia las aguas hervidas, hacia la canaleta. Claro, claro. ¿Entendés? Y a veces la gente no tiene dinero o recursos como para pagar la barométrica. Sí, obvio, y acá abajo, ¿quién va a tener? Obvio, hay gente que no tiene. Hay gente que trabaja, pero todos sabemos cómo lo que está pasando en este país, ¿no? Que las cosas no, la plata no te da para comer y a duras penas y si tenés trabajo. Yo perdí sin trabajo, el que trabaja mi marido. Gana por semana. ¿Y yo qué hago con la semana? Pago el almacén que ya saqué fiado porque no te alcanza. Y volvés a la misma cadena otra vez, a lo mismo. Así, ¿sabes? Así es. Andrea, ¿cuántas familias, cuántas viviendas hay en ese grupo allí? Acá son 33 viviendas. Y ahora hicieron una vivienda chiquita, que la hizo la intendencia, no hace mucho, para sacar a unas familias que estaban en el mismo problema que nosotros, que estaban ahí. Y bueno, le hicieron unas viviendas en la intendencia. Ahí está. Las viviendas las construyó el Ministerio de Vivienda, ¿no? Con una empresa privada. Las viviendas se construyeron con el plan, cuando empezó el plan junto. El plan junto. Después cuando pasó al Ministerio de Vivienda. Ahí está. Después pasó al Ministerio de Vivienda. Ahí está. Pero fue eso, arrancó todo con el plan justo y tomaron gente, mismo de llaves donde habían hecho otras viviendas, tomaron gente, viste, para hacer los trabajos que le pagaban a la gente, obviamente, ¿no? Ahí está. Con sueldo. Sí. ¿Las viviendas están en la calle Bolivia y Soca, puede ser? Sí. Bolivia, sí. Ahí está. Ahí está. Sí, Bolivia y Soca, perdón. Bueno. Bolivia y Soca, sí. Te agradezco mucho y vamos a ver si difundiendo esto se resuelven algunos de los problemas que tiene la familia. Ojalá que por lo menos alguien escuche y después de tantos años por lo menos que nos vengan a arreglar. Hay gente que ahora nomás se viene el invierno y se le llueve todito, tiene tremenda humedad, no sabe la humedad, se le pudre todito las cosas, los roperos, todo arriba, el olor a humedad que hay, ¿entendés? Es horrible. Mi casa que no está pintada porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo de que tantas horas para la pintura. Cuando vos llegabas a las tantas horas, la mitad por lo menos te empezaban a pintar. Y yo fui y le dije a ella, a la arquitecta, que yo con la arquitecta tuve problema, que por favor, yo había hecho horas para la pintura, que se me podían pintar por lo menos las partes donde tenía la humedad. Claro. Y no hubo caso, teniendo ya casi la mitad de las horas hechas. Nunca me pintaron la casa teniendo, o sea, yo hice esas horas y quedaron para no sé, para el fisco, porque sí. Nunca me pintaron nada. Yo lo que tengo pintado es una, si llegás a venir o alguien ve, es una muñeca inmensa y grande que la pintó una cordobesa que me pidieron para pintar, agarrar mi pared, usarla como muro. El muro. Y una cordobesa pintó preciosa obra ahí. Y gracias a esa pinturita que tengo ahí, que la muchacha pintó, se fue un poco la humedad. Pero si es por mí, yo no puedo costear tapas claro. de pintura para pintar la casa, ¿entendés? Para que no se entre la humedad. Claro. Y eso también pasa con el resto de los arreglos que hay que hacer de impermeabilizar. Sí, a mí me pusieron, por ejemplo, cuando vinieron la segunda vez, me cambiaron la puerta y quedó mal. Tremenda rajadora en la puerta, quedó todo, si vos lo ves, quedó todo, en vez de estar todo bien prolijito, bien hecho, todo notás todas las piedras, así nomás, azotadas, la puerta está mal puesta, después me sacaron las puertas de los cuartos y sacaron los pomos, todo, y las lijaron que me iban a traer los pomos, me le iban a arreglar, me quedaron las puertas sin los pomos, o sea, sin las cerraduras para cerrar las puertas. ¿Sí? Y otra gente también que no la terminaron de arreglar y otra gente que ni le fueron a arreglar. Andrea, ¿y la gente qué dice? ¿La gente reclama? ¿La gente como no, estaba? La gente no reclamó más. No reclamó mientras tuvieron la gente acá. Mientras tuvieron la asistente social y la arquitecta y todo eso, reclamaba. Pero ella no daba bola, ella no. Viste, la diaba las cosas a otro lado, ¿entendés? Había muchas cosas mal, por ejemplo, nosotros teníamos derecho a una garrafa todos los meses, la garrafa, y había veces que no teníamos gas, que eso era lo pagaba el gobierno mismo, ¿no? Para que nosotros tuviéramos para porque hace que la gente todo el tiempo en la obra, nosotros teníamos que cubrir todo el tiempo la obra. Claro. Y había días que no había garrafa y bueno, y después un tiempo que ya no nos correspondía más y esa plata dónde iba. Y otra cosa que te iba a comentar, por ejemplo, nosotros ganamos una licitación del MIDE de una máquina de soldadora. Ah, sí. Nosotros fuimos, hicimos un concurso, ganamos, el MIDE nos dio la plata, compramos la soldadora, vino un profesor de la UTU para enseñar los botijas a soldar, porque el plan de nosotros era poder nosotros mismos hacer las rejas, hacer las cosas para la escalera, que no tenemos, que la que tenemos son de madera y porque la hicimos nosotros, y la máquina desapareció. Vino el profesor un tiempo, después ya no vino más, y la máquina quedó ahí, cuando se terminó se fueron todos, y la máquina no supimos nunca más, y no nos dieron explicaciones dónde está esa máquina, que era nuestra, era para hacer esos trabajos. Desapareció esa máquina, ¿entendés? O sea que hay muchas cosas que quedaron tapadas y como la gente no se mueve y yo sola tampoco voy a, como dice el refrán, no vas a ir a la guerra con un tenedor, ¿no? obviamente si no tenés el apoyo tampoco de todos los vecinos que se unan para decir las cosas como son, ¿entendés? Bien. Hay gente que sí que las dice y se queja, pero si tenemos que unirnos todos. Porque esto, sin la unión, no hace la fuerza. Ahí está. Y yo sola no puedo. Ahí está. Sí, obviamente que sí, porque lo trabajamos, fueron horas trabajadas. Yo la pasé muy mal, porque yo tuve muchos problemas con la arquitecta, que se me enfermé de los nervios. Y por cosas que estaban mal hechas también, ¿no? Bien, bien. Ojalá que se resuelva. Ojalá. Y muchísimas gracias por la oportunidad. No se puede agregar nada, ¿no? A lo que dice esta vecina. Ángel y compañero, primero agradecerle a quien nos proporcionó el contacto con Andrea Suárez. También Andrea Suárez, una luchadora, ¿no? Decíamos, una mujer de trabajadora del pueblo que tiene la voluntad y la decisión de salir a denunciar lo que está pasando. Pero no se puede. No se puede. Mirá, desde que estamos trabajando con esto para la juventud que sale el sábado con este tema también, asocié así un poema de, van a decir, pero este que tiene que ver con el, de Juan Gelman, del año 1956, lo escribió Gelman, y dice en una parte, viendo a la gente, digo, no hay derecho a castigarle el hueso y la esperanza, a ensuciarle los cantos, a oscurecerle el día. Pero, esto va a salir en la juventud, dijiste, en el diario del ya sábado. Ya está casi terminado un trabajo que junta denuncias del estado de las viviendas construidas con determinado sistema constructivo, que se reitera, bueno, en Canelones, en Fraiventos, en Paysandú. Sí. Y estas denuncias están incluidas también ahí, ¿no? Bien. Bueno, gracias, Vicente. Bueno. Reserven total.